hola, hola, buenas. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Aquí comienza Biorritmos, el programa recomendado por los psicólogos y psiquiatras de todo el mundo como terapia para eso, se parece estrés y para reírse mucho, porque la verdad es que a mí me sirve como tal. Y, bueno, y después de un día duro, pues un poquito de radio que sienta de narices. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal, Igor? ¿Qué tal, Nekane? Pues yo recuperándome, pues he tenido un descubrimiento hoy importantísimo. No sé, ya os lo explicaré más a fondo, pero que sepáis que los hombres y las mujeres no percibimos igual los rayos catódicos de la televisión. Es decir, vemos la televisión diferente. De hecho, necesitaríamos una televisión diferente cada uno. Sí, ¿no? Sí, sí, no, es fácil de comprobar, ¿eh? Madre hasta mía. En eso somos diferentes. Sí, os lo puedo decir porque hoy, por ejemplo, estaba viendo un vídeo de Beyoncé, Urgente en la playa, buenísima, y había unas amigas de mi novia eso y decían, yo no sé qué le ves, no sé qué le ves. Digo, tiene que ser algo de esto. Es que no entiende. Siempre nos trae su punto calentito, Igor, claro que sí, cachondo. Y yo, nada, pues también un fin de semana duro, un poco de desintoxicación. Y nada, y os voy a traer hoy un poco que es el neuromarketing, que sepáis que la gente que nos dedicamos a hacer marketing también jugamos con vuestras emociones, aunque creáis que no. Cabrones. Así que es lo que hay, los sí, sentimientos sí. Siempre a flor de piel. Sí, la manipulación funciona para todo. Igor, ¿tú qué nos vas a traer aparte de tus picantes? Bueno, yo, como hoy viene grupazo, pues vamos a seguir con la sección de os voy a hacer leyenda, chavales. Entonces, unos consejitos para convertirlos en leyenda. Y es verdad, porque hoy no estamos solos, hoy nos acompaña el grupo Mapaches, viejos conocidos de Biorritmos y de la Irola. Cada uno por un lado y Mapaches en especial. Y bueno, pues estarán con nosotros y les entrevistaremos, nos tocarán unos temas. Gente, ¿estáis por ahí? Que se os oiga. Aquí estamos, a darlo todo. Con ganas del próximo festival, Biorritmos. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Se vaya calentando la cosa ya. Claro que sí, Alain. Pues vamos a empezar directamente. Pues hoy no hay parón. Sabemos que Chucho llega tarde, que todo el mundo, el talk es... que es oyente del programa, pues sabe que... ¿Cómo funciona? Que Chucho, pues la puntualidad no es lo suyo. Y nada, vamos a empezar directamente con Igor, porque hoy el programa viene bastante apretadito. Sí, viene apretadito, entonces bueno, yo voy a empezar rápido. Ya sabéis que desde hace un tiempo dedico mis secciones, entonces voy a dedicar mi sección a la gente auténtica. Ahora que estamos con esta peña que cambia según las modas, hoy es hipster, hoy es punky, hoy cambia y tal. Yo va para la gente auténtica y tal. Bueno, porque a todos los demás les tengo un paquete de la hostia, los que van cambiando de paquete. Excluyo de esta lista a todos los que dicen que ya no les gusta Pilar Rubio porque está con Sergio Ramos, ¿vale? Entonces les excluyo de esta lista y bueno, voy a empezar con mi sección. Muy como, bien. Como tenemos grupazo aquí, pues voy a darle unos consejitos. Porque nuestro nuevo hit habla un poco de eso también. Hecho, hombre. Hoy no sé si lo podremos hacer. Bueno, yo también te digo que eso es mucho postureo y a mí eso me da mucha rabia también que etiqueten a la gente por algo. Puede ser. Yo creo que gran parte de todos estos nombres que les dan a las modas y todo esto es porque hay mucho blog de tendencia que tiene que vender, ¿no? Sí. O sea, inventarse ahora el lumber sexual, como es el tema de los leñadores y todo esto, que me toque los cojones. Bueno, ¿sabes? Íbamos de leñadores tú y yo, uno todos. Por eso te digo, asistió toda la vida, que le digan a Meitite si no llevaba camisa de cuadros, si no, o sea, venga, no sé. El mismo lenchero, que nos visitará en breve. El lenchero era hipster, en realidad, ¿no? Según... Sí, en fin. Venga, Igor. Bueno, pues vamos con esos consejitos. En pasadas ediciones de esta famosa sección, pues bueno, he enseñado a los grupos pues unos truquitos para triunfar en esto. En este caso, más que enseñar, os voy a exhortar a ser un poquito precavidos. Y es que ser una estrella de rock no está reñido con tener unos estudios. Es muy importante tener estudios. Y os voy a hablar de profesiones, de super leyendas de rock, que profesiones que igual no despegan nada, pero que bueno, sorprendentemente las tienen. Y vamos a empezar con el mundialmente conocido Brian May. Brian May, o sea, charcutero. Charcutero, no. Brian May luego toca con Lady Gaga, cuidado. Sí. Pues Brian May es doctor en astrofísica. Ahí le tienes, ahí es nada. Es más, con 25 años se fabricó su propia guitarra eléctrica. Y bueno, parece que el cerebro del grupo podía ser Freddie Mercury. Pues no, Brian May ahí estaba y es un tío, un cerebro de la hostia. Freddie Mercury era los dientes y el bigote. Efectivamente. A veces que cuando les vemos esa pose de malotes, en este caso Brian May parece un tío bonachón, pero no asociamos con que un tío malote del mundo del rock tenga unos estudios tan avanzados como estos. En este caso vamos a hablar de Greg Graffin, igual le conocéis como vocalista de Bad Religion. Sí. En este caso también, la Universidad de UCLA, una de las más prestigiosas del mundo, le convirtió en doctor en ciencias. Una carrera que se estima la alcanzan los alumnos medios en un tiempo de 12 años. Pues bueno, ahí tenemos un artista de Bad Religion y doctor en ciencias. ¿Podían aprender los futbolistas de los músicos? Bueno, Creo que Sergio Ramos con 27 años ha aprobado este año la ESO, creo. Sí, sí. De todas maneras, mis felicitaciones, porque hay otros que ni eso. Exactamente. O sea, ni eso, ni LOXE, ni nada. Ni nada, ni nada. Bueno, este es un hombre orquesta en toda regla. Hablamos de Tom Scholz, igual os acordáis. Parece que es una banda que se ha muerto hace mil años, los Boston, pero ahí siguen dando guerra. Y este tío prácticamente lo es todo. Es segunda voz, guitarrista, arreglista, escribe las letras. Bueno, una máquina, una auténtica máquina. Y tiene un máster en ingeniería mecánica. Y dos estudios suyos se estudian ahora mismo en todas las universidades del mundo, porque fueron matrícula de honor cum laude. Ajá, joder. Entonces, madre mía. Ahí le tenéis, no sé de dónde saca el tiempo. Este tío sí que tenía más pinta de empollón, seguro que os lo parece a vosotros también. Para, os voy a dar una pista. Compuso la canción oficial de las MILF. ¿De las MILF? No sé, sí. ¿Cuál es la canción oficial de las MILF? No me lo puedo creer. Pues las MILF tienen canción oficial, pues que... ¿Podéis explicar lo que es MILF? Sí, es la abreviatura de las iniciales en inglés de madre que me follaría. O sea, así. Pues os suena Mr. Robinson. Sí. Pues Mr. Robinson está denominada como la canción oficial de las MILF en el mundo, y la escribió Argan Funkel. Sí, y en este caso este tipo es doctor en matemáticas. Se habla de que es la carrera más difícil de todas las que se imparten. Y bueno, es doctor en matemáticas. No sé dónde sacó este tiempo entre superhit y superhit para convertirse en doctor. Conozco algún matemático y la verdad es que están todos locos. O sea, no... Nada, esos sí, ahí tienen... No hay nadie al volante. Yo conozco a un matemático y encima es músico, o sea que... Bueno, ¿qué me diríais si os hablo de... Si os hablo de un grupo también con bastante movimiento como Offspring? Pues el vocalista de Offspring, Dexter Holland, tiene un máster en biología molecular. Ahí es nada. Yo creo que lo de las licenciaturas en Estados Unidos va de coña, ¿o qué? ¿Se dan no sé, cuatro días? Creo que si le preguntas a jugadores de la NBA, de los antiguos, no de los de ahora, también todos tienen carrera. Y si hablamos de un músico de sobra conocido para todo el mundo, yo creo que no hay nadie que no le guste alguna canción de Iron Maiden. Bruce Dickinson, este tío sí que es un hombre orquesta en toda regla. Si desapareció de la música, este tío no iba a tener problema en buscar profesión, porque tiene unas cuantas y en todas ha destacado. Creo que la más conocida de todas es la de piloto. Ajá. Sí, todo el mundo tiene a veces van de gira y el tío les lleva en avión a todo el grupo. O sea, es un piloto. Qué guay, debe de tener una furgoneta, ¿no? Pues un avión. Bueno, pues aquí viene la sorpresa gorda. Es esgrimista y fue olímpico en Barcelona 92. Toma. Apareció con su selección como esgrimista de reserva en Barcelona 92. Es un artista el tío. Bueno, pues, vamos. Pues con todo esto, aparte tiene de un máster. Era de Florete. Sí. Aparte tiene un máster en educación especial. O sea, es un super máquina que no sé dónde ha sacado tiempo entre pues carrera exitosa y excesos y plado tiempo a todo este tío. ¿De quién hablábamos que me he perdido, perdón? De Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. Ah, sí, ¿eh? Sí, madre sí, mía, sí. Pues no hubiese postado en este tipo de preguntas que nos hace Chucho, jamás hubiese dicho que este tío está tan lustrado. Además, esto seguro que le gusta a Nanekane. ¿The Descendants te gustan? Te das mus, ¿no? No. Pues el cantante, también doctor en bioquímica. Doctor en bioquímica y ejerce. O sea, la música no es su única profesión. En este caso hablamos de un tío que ejerce. Hay carreras un poquito más livianas, más además que las pueden aprovechar más en su mundo, en la música. Como por ejemplo el batería de Bathory, de Jonas Åkerlund, es director de videoclips. Y muchísimas bandas pues lo contratan para hacer sus videoclips. Se dirigen a él y en eso es una eminencia. El problema de todo esto es cómo elegimos la carrera que vamos a estudiar, pues para que seamos una persona creíble. Es decir, ¿os imagináis que Ozzy Osbourne le da por estudiar veterinaria? Pues hombre, pues no. ¿Le dejaríais vuestro caniche? Difícilmente, ¿no? Igual era un bocado, no sé, se lleva toda la boca. Igual lo cocina o vete tú a saber. Difícilmente, pues como si no es hoy, en otras ocasiones nos contarán que en el mundo de la música está un poco complicado y hay que buscarse salidas dignas y que nos vayan bien. Entonces, os animo a eso, a tener una carrera que encima nos van a dar un pedigrí diferente en el escenario. Y el segundo consejo, así rápido, es que si montáis un grupo con familia, y no sois hippies, ya es un poco raro, ¿sabes? Si cantáis con la familia y no sois un grupo hippie, pues dejéis bien claro que sois, si sois hermanos, si sois madres, tal. Rollo Kiko Sara, que hacen vídeos de amor y con canciones románticas. Que son hermanos. Esto es tío, porque al final nunca hay froti froti en los vídeos ni nada, pues coño, porque son hermanos. O Pimpinela, o. ¿Sabes? Esto da lugar a confusiones. Si sois pareja, pues hacer como tatuos, comer la boquita ahí en el escenario. Eso sí que sí. Que digo, que eso los Traveling sí. Brothers. Los Traveling Brothers eran hermanos también. Eran hermanos, no eran hermanos. Por eso, dejarlo claro porque luego hay confusiones. Hermanos, primos, Traveling Brothers. Sí, sí, es familiar ahí. Totalmente. Grupazo, por cierto, ahí donde están. Yo escribía, lo de Kiko y Sara os lo cuento porque es una experiencia personal dura. Yo escribía cartas de apoyo a Kiko porque yo pensaba que no le sacaban los vídeos como pareja de Sara por feo. Y entonces yo le mandaba cartas de apoyo. Ánimo, Kiko, joder, que lo haces de puta madre y tal. Y no era por esto, era porque eran hermanos. Entonces, hasta aquí mis consejos y espero que os hayan servido. Estás entre las 10 personas que conoce a Kiko y exactamente. Bueno, resumiendo, que se puede ser músico y ser, vamos, tener estudios, cultura y demás. Totalmente. Y totalmente. A mapaches les pegaría por el nombre, les pega un poco la veterinaria. Pero... Sí, hay de todo. A ver, vamos a empezar directamente con la entrevista, porque ya que vamos hoy con el programa apretadito, vamos a tirar directamente por ahí con vosotros, ya que estamos, ahora que estáis todos, o casi todos. Nos falta Gaiska, ¿no? Nos falta Jordi. Bueno, falta Gaiska. Los Mapaches es un grupo que cada concierto somos una formación diferente, pero bueno. Sí, la base sí. Estamos aquí. Muy bueno, bien. Falta Gaiska. Muy falta bien. Gaiska. Sí, sí, sí. Luego nos falta Gaiska. Variar entre 5 y 8 o 9, pues ahí. Falta el violín, falta también falta violín, la flauta. Falta a veces también está otro percusionista. Bueno, pero eso es un montón, así sí, que con la, pero, la parte. Bueno. Hoy, está, hoy estáis aquí 4, ¿verdad? ¿No? Estamos... Para cumplir estamos hoy. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Es. Bueno, bien, sí, Mapaches, ¿de dónde viene el nombre? Aparte de ser potencialmente portadores de la rabia, ¿de dónde os viene el nombre? A ver, la historia contigo. Sí. Mapache es una estupidez porque nunca quisimos ni fijarnos ni en el animal ni en nada. Ajá. Esto era uno, creíamos, estábamos buscando un nombre y a mí se me ocurrió un nombre mapuche, que son los indígenas del sur de Chile y de Argentina, ¿sí? Que se llamaba Amunchanay, que significa amigo viajero. Ajá. ¿Vale? Sin más. Era el nombre que teníamos pensado y se lo dije. Llamé a Gaiska y le dije, Amunchanay. Ah, sí, sí, sí. Bueno, le entró por una oreja, le salió por la otra, no se acordó. Y nos llamaron de no sé dónde para tocar. Y él dijo, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero. Un nombre así como mapache. No sé. Y quedamos como los mapaches. Salíamos bueno. En el cartel y al final, pues ya los mapaches. Sí. Y la gracia ahí, los mapaches. Sí, muy bien. Curioso. Y con historieta detrás, eso es verdad. Sí, el nombre llegó a nosotros. No, o sea, no lo elegimos, no, básicamente. Y bueno, sois cada uno de los miembros de mapaches. Participáis en otros grupos, casi, ¿no? O sea, todos sí. Venís de otros grupos. Participamos como... o participábamos, pues todos también ahí en banda. Sí. No, pero mapaches es la mezcla de todo. Sí, la mezcla de todo. Es la cantera, todos los músicos. Es lo mejor. Al final somos de cada casa. Los que más les gusta tocar, pues tocar de fiesta y tocar en la calle. Los que seguimos realmente tocando en la calle siempre, pues somos los mapaches. Y al final. Sí. Por eso vamos cambiando también. Sí, ¿no? Hay gente que viene, hay gente que va, pero sí, nos acoplamos todos muy bien. ¿Y cómo llega esa unión? O sea, ¿cómo os juntáis tantos músicos de otros grupos o tal? ¿Directamente porque os gustaba tocar en la calle? O porque nos llamaron ese día, ¿no? Entonces yo creo que por eso si alguno haría el Facebook alguna historia. No, los mapaches, bueno, los mapaches partió mucho antes. Éramos en su momento. Sí, pues... Los mapaches, antes de que exista el nombre de mapaches, siempre hemos estado juntos tocando juntos. Entonces, pues al final ha ido surgiendo de gente que estamos en la música. Por ejemplo, Diego empezó los primeros conciertos que di yo. Antes de que existiera también Dead Bronco. Sí. Con Abraham Bronco. Y los primeros conciertos, por ejemplo, que dio Diego. Con Champa. Los hicimos juntos. Y ya después de ahí, pues estás amigo. Después del concierto, pues tocas ya en la calle. Pues luego, pues también Diego conoció a Gochon, que también hizo otro grupo con él. Ocho, claro, ocho y... lo que también nos ha visitado con otro grupo. Eso aquí es, tres de vosotros habéis claro, estado con otros grupos. Y al final de esos grupos que andamos tocando por la zona, pues los que además afines somos en el nivel de fiesta, que nos gusta la fiesta y tocar y que menos compromisos tenemos igual, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi grupo pues también hay gente pues que ya es padre o tal, y pues, joder, pero los que menos compromiso tenemos y más nos gusta la fiesta, pues... Y los trabajos también, porque combinar el trabajo con la música es muy difícil. No, los que se quedan hasta el final, básicamente. Eso es, y al final eso funcionaba, una mezcla guapa y ha quedado esto. Hemos sacado algunos temillas, pero sí, tocamos para pasarlo bien. Esto tocamos, sí que mofa. Cuando tocamos triunfamos, pero a nuestro nivel. A nuestro y punto. Nivel. Sí, y... pero una cosa de calle, que también tiene esa magia de el que lo pilla, lo es pilla. Es algo simple, sencillo, pilla, natural. Pilla, y el que no, no lo pilla, no, no lo pilla. A los que os conocemos nos gusta, o sea que, sí, sí, que sí. Ya luego, a ver, y que luego por cierto, habrá una muestra. Aprovecha de Diego. Aprovecha para promocionar el concierto. Ah, verdad, verdad. Claro, sí va a dar tiempo, ¿eh? No os preocupéis, pero si queréis promocionarlo ya, no bueno, hay ningún pues problema. Empezamos una de las veces que lo vamos promocionando, ¿no? Pues el 19, aquí, el viernes 19 en la Sala Pachín, ahí, en Olaviaga, para todos, a partir de las 8:30. La Sala para... Pachín, la Sala de Chucho. Eso es la Sala de Chucho, por supuesto. Cada promoción. Sí, sí, sí. Y para eso, para tocar, yo también aprovecho, es una despedida porque este me viernes. Marcho por 6 meses, claro, a Sudamérica. Para ver a los vuelvo. Mapaches ¿vuelves? Así al completo hasta el verano, va a ser la última oportunidad. Eso es, al o sea, completo. Que va a ser un... Va a ser o sea, despedida un, en la Pachín. Concierto. Despedida en la Pachín y vamos a tocar, ¿cuántos? Vamos a ser 9, creo, no sé. Sí, este viernes vamos una a estar cosa todos. Así, un montón de este músicos y todos. Un montón de canciones. Llenando la Pachín solo con músicos, casi. Pues así está, o sea, que a ver, que vaya todo el mundo. Pues o sea, un buen plan para el concierto oficial, evidentemente, después del concierto oficial, la música seguirá. Bueno, y una pregunta para Fémina del grupo. ¿Cómo te arreglas tú con tanto garrulo, tanto mandril? ¿Cómo te arreglas? Mira, acostumbrarse. Sí. ¿Es eso? Bueno, te veo que si te has arrimado a ellos es que también eres buena pieza, ¿no? Se da de aguantar hasta la noche. Y, sí, sí, sí. Y bueno, venga, a ver, ¿de qué hablan las canciones de Mapaches? ¿Qué pues, tocan? Tenemos muchas versiones. Sí, versiones bastante. A día de hoy sí. Tenemos muchas versiones que no, y pues ahora estamos tirando mucho por la cumbia. O sea, básicamente de cara a nuestras canciones, pues no sé, de relaciones de desamor, de chorradas. Juan Gaisca sí. Realmente es el hoy, que inventa por ejemplo, las letras. Los temas que vamos a tocar, pues estamos está la cumbia mapache. Ajá. La cumbia mapache. Su tema de desamor. Sin bueno, más. Sí, ahí va. También se puede entender como quiera cada uno. Sí, es también amor. Eso es muy sí, diferentes sí, lecturas, ¿no? Dependiendo de que... mezcla con bueno, con temas, yo qué sé, futbolísticos, día a día. Y luego pues la de Alma Rebelde. Pues que esa es una que pues como la pues como el nombre indica, pues te puedes imaginar. Como tú, dices. Rebelde. Como tú, un poco como Alain, eso. Sí, es como Alain, el más rebelde. Sí, más. Eso es la de. Bueno, la de Cumbia del Mole. La Cumbia del Mole, que esa pues la canción, pues habla. Esas no las habrá cantado de que habla. Bonito, muy bonito. Esa un poco habla de cocina, al fin y al cabo, para mí. Vamos, un poco de todo, sin más. Bueno, y a través de la cumbia intentar hacerlo a un nivel más acústico, ya que como tocamos siempre en la calle no se puede andar con la batería tirando para todos lados. Sí, así que, es. Pues claro, yo ahora con me estoy cajoncillo, el acordeón con gocho, eso la flauta, el yo toco violín, ahora la bandurria. Aquí el John aquí a la puerta ahí, los ragamuffin ahí, le pone bueno también. Sí. Y bueno, y las chicas también con sus voces. Sí, la mezcla instrumental es bastante original. Yo creo que es nuestro punto que nos diferencia. Muy igual. Bien. Lo que nos puede diferenciar del resto de grupos es la mezcla instrumental que tenemos. Yo sé que sois muy divertidos, sí. Porque entre otras cosas Mapaches estuvieron en la fiesta de Tumba Abierta 2, la segunda edición. Ahí está. Muy buena fiesta, muy buena, buena. Muy buena. Puta madre. Organizamos bien, ¿verdad? el garito impresionante. Sí. El mejor backstage que he estado en mi vida. Muy bien, era ¿no? Brutal. Mucha calidad de los grupos. El Gasteche era sí, sí, los músicos todos también muy majos y muy buenos. O sea, todos tocaban de puta madre. Y el catering, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, vamos a dejar unas palmaditas en la espalda. Somos muy buenos. La fiesta es acojonante y este año ¿cuándo viene el próximo? Pues está habrá que mirarlo y buscaremos ¿no? más o menos las mismas fechas y tal y el sitio pues bueno ya lo miraremos, no vamos a sorpresa. Lo que no quiero es meter la pata, no voy a ser que diga un sitio y luego sea otro. Bien. Así que bueno, yo sé que Igor tiene una pregunta siempre para los grupos. Sí, siempre preguntamos esto pero queremos sinceridad. Yo los ojos de ella los veo muy sinceros, seguro que se va a mojar, pero bueno, podéis responder todos. En la furgoneta cuando vais de vuelo, cuando vais tal, siempre alguno que va tarareando la de Kiko Rivera o alguna canción así vergonzante, o que dice, ¿me dejáis con esta cinta un par de canciones? Venga, mojadlo un poquito. ¿Qué es lo más mierder así que lleváis en la furgo para poner en los bolos? Pues, hombre, yo lo que sí te puedo decir que yo por trabajo puedo llegar a tocar cosas muy mierdes, porque bueno, yo soy productor de clases de guitarra, yo clases a niños, pero es por trabajo. pero bueno, por trabajo puede haber documentos míos y me puedes ver cantando. Además, su disco de rancheras. Me puedes ver cantando. Ella lo tiene ahí, se va a mojar, no, se va a mojar. Esa ¿no? música no. Nada. Así que os avergüenzo un poquito. ¿Algún tema cerrado? Por supuesto que no. Eso está prohibido. En general, algo es un poquito algo así. A mí se me ocurre que Diego diga el de los otros, que Gochon diga el de los otros, ¿sabes? O sea. Que le piquéis, porque seguramente todos sí, tenemos alguna birria de música. Bueno, yo creo que la peor es en las despedidas de soltera con el acordeón. Alguna vez que he tenido que tocar el bossa nosa, ¿eh? La bossa nosa. Luego hacemos un empalme con No Woman No Cry, apañamos, ¿sabes? Vale. Decir, o sea, a ver, no debe ser del todo para ti, pero... Muy bien. Bueno, los de Arma Masiva se mojaron y recordamos que escuchaban a Ketama, ¿no? Sí, Ketama sí. Y había alguna... Y alguno más, ¿no? De estos que le gustaba a Raco también, Flamenquil. Sí, bueno, que para Raco no era para nada vergonzoso, sino que era realmente era como sacar pecho. A mí me gusta, sí. Oye, mira, pues vamos. Es atractivo con la nariz. ¿Nos recordáis dónde pueden seguiros la gente que, pues, el tema Facebook, redes sociales y tal? Sí, Facebook, Mapaches. Facebook, Mapaches. Está poco movida la página. Ahí se pueden enterar dónde toquemos. Con TX, ¿verdad? Con TX. Sí. Muy bien. Pues a darle caña al Facebook, que nada de dejarlo muerto. Los Mapaches, que eso. Este viernes en la sala Pachi. Eso es. Tocamos. Lo que pasa es que, claro, esperamos a Euskal Lions. Hacemos un llamamiento a Euskal Lions desde aquí. Ajá. Una peña del Athletic. Tocamos en su despedida y bueno, lo pasamos muy bien. A ver si están ahí. Porque se lo van a pasar muy bien. Aunque todo muy bien. Y muy bien, pues nada, después de conocer un poco más a ya estos viejos conocidos mapaches, pues mientras se preparan, pues vamos a conocerles ahora su música, ¿no? Aunque todos no pueden tocar, ¿no? Te falta ahí un poquito el instrumento y nos faltan integrantes del grupo. Sí, pero bueno, estamos cinco, ni tan mal. Estáis cinco y apañados, sí señor. Sí, mira, con los cinco que están, la verdad. ¿Qué vais a tocar? Pues ¿por dónde empezamos? ¿Por Cumbia del Mol empezamos? Pues venga, pues vamos a empezar por Cumbia del Mole, se comenta. Pues muy bien, pues cuando queráis, chicos. Con intro y eso. Vamos a improvisar un poco. A ver, ¿vais a improvisar? Esperemos que salga bien. A ver. Pues aquí está, Mapaches en la Airola, Vivo Ritmos. Y la entrada. Vale. Con café, dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. ¡Hey! Mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo. Le huele ese chocolate. Huele también la sal, huele pimienta seca, le muele el chile y también el pan. Le muele ese chocolate, le muele la canela, le muele pimienta y clavo, le mueve la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para darle a su manda la pasión de soledad. Para darle a su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito. Montalbán. De noche sueño contigo. Mapaches, ¿cómo nos lo pasamos con vosotros? La chica parecía tímida, pero cuando tiene que salir, sale ahí la fiera, ¿eh? Menudo bozarrón. Sí, señor, sí, señor. Ahí puedes sacar más. Pues nada, que Nekane, vamos contigo directamente con tu marketing y... Neuromarketing. Me gusta jugar con los sentimientos de la gente. ¿Sí o qué? Sí. ¿Siempre manipulando o qué? Sí, manipulando. Al fin y al cabo, todo postureo, engañar, vender... Un poco de todo, soy un poco putita de estas cositas. Venga, venga. Qué mal suena. Pero bueno, mucha gente me pregunta qué es el neuromarketing. Y es sin más, es el marketing emocional, ¿no? Que consiste en conectar los sentimientos, emociones de esa gente, intentar que se enganchen a ese anuncio, por ejemplo, televisión. ¿No? ¿Alguna vez un anuncio de la tele nos ha producido? Por ejemplo, ahora hay mucha polémica con el de... La lotería, vas a decir, ¿no? Eso, es con el de la lotería. Yo no soy muy fan de ese anuncio. Pero bueno, ¿qué os parece el anuncio de la lotería? Por ejemplo, ¿os produce algún tipo de sentimiento malo? No, el caso es que te produzca algo, ¿no? Hombre, el caso de la lotería, bueno, puede ser muy crítico, porque bastante yo no creo en esa buena fe. En la bondad, yo no creo que haya gente tan buena en el mundo. No, yo creo que sí la hay, pero... Pero... El camarero del bar de abajo, yo me acuerdo que no me daba agua cuando era un niño, como para guardarme el décimo. Vamos, sí, bueno. ¿No? Sí, luego encima es el doble de el Dr. House, ¿no? Bueno. Sí, bueno, no, la verdad... Tira a lo emocional, ¿no? Que se quiere que sí, te emociones, o sea, están, y que pienses lo bueno que somos y que la esencia de las personas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de neuromarketing, ¿no? Entonces, es una nueva tendencia que se utiliza en el marketing y sirve simplemente, pues eso, sacarte esas emociones a nivel visual, auditivo o kinestésico, que es lo que voy a hablar ahora, los tipos de neuromarketing que hay. Pero eso, simplemente es que algo te produzca, ya puede ser bueno, malo, o que te entre la mala hostia, o lo que sea, ¿no? Que no es el marketing subliminal, que eso es otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Entonces, los tipos de neuromarketing que hay hoy en día son el visual, que es simplemente que se basa en el sentido de la vista, ¿no? Y cómo percibimos nosotros el mundo, entonces es el que simplemente, pues por ejemplo, el anuncio este nos provoca... Pero también hay neuromarketing, por ejemplo, en música... O en radio, sobre todo, ¿vale? Que es el auditivo, se basa en lo que escuchamos y cómo se genera por medio de un oído percepción lo que podemos percibir del mundo. Y luego está el más raro, que es el kinestésico, ¿vale? Que se refiere a lo que podemos percibir tocando con el tacto, el gusto, sí, o el olfato. Ajá. Y ese es el más raro, ¿vale? Porque así, tema de marketing es el marketing que se lleva toda la vida, el que te envían algo o lo que sea, ese es el menos utilizado. Pero vamos, que para que veáis, es el visual y el auditivo son los que más se usan. Vamos, y luego también, o sea, dentro de un vídeo, dentro de, ¿no? O sea, neuromarketing hay en YouTube, hay en mogollón de plataformas, no solo en la tele. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos músicos que hacen... Ponnos ejemplos. Hay muchos músicos que hacen neuromarketing porque utilizan sus videoclips. Ajá. Para que ese videoclip te... Igual la, yo que sé, igual la letra ya también te tiene que decir algo, ¿no? Para que te muevas esas emociones. Es una canción de amor, pues te pones un poco moñas o lo que sea, pero bueno, que también que el videoclip sea visual y que te llegue algo, ese videoclip pues tiene que, no sé, levantarte o algo, no sé, algún videoclip que os guste y que os haya producido alguna sensación buena o mala. No sé, yo por ejemplo veo los de Gorillaz, no sé si conocéis, sí, los de, pues los siempre dibujos, han estado, ¿no? Súper bien con los dibujos, siempre tienen una historia detrás de lo que es la... Vale, entonces eso juega un poco con los fanses, los en de, ese caso. Los de Moby son muy visuales también. Los de Moby también. Hola, Chucho, bienvenido. Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy he batido récord, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí, he venido cargadito, ¿eh? Vale, vale. Neca, Coca-Cola, por ejemplo, sí. Hace muchos... No puedo decir marcas, la ha cagado, pero bueno. Bueno, igual. Ya lo has dicho, ahora qué vamos a hacer para atrás, no se puede. Polvos mágicos de color... Sí, sí. Vale, entonces, Coca-Cola, por ejemplo, hace mogollón de neuromarketing porque lo que intenta hacer es, como ya lo tienen todo vendido, intentar emocionar simplemente con sus campañas navideñas, campañas de verano, por ejemplo, mogollón, y también hacen, yo qué sé, me acuerdo en neuromarketing era el que Papá Noel iba con el... con el tráiler lleno de movidas, de que daba regalos a los niños, pues ahí intentando como que, oh, qué guay, Coca-Cola es súper, se preocupa mogollón por los niños y que tengan algo de... Yo supiera un cubata, por ejemplo, si me digo, con poco hielo y sin neuromarketing. Sin neuromarketing. No, ahora son fechas... pues, ahora hay mogollón de neuromarketing, pero vamos, claro. Que eso está súper medido, sobre todo en el videomarketing. O sea, el videomarketing es igual a neuromarketing, porque si haces un vídeo que no dice ni fu ni fa... Ya. Y el neuromarketing lo que pasa es que va con la intención de vender. Eso ya. Está claro. O sea, que no es... Porque el videomarketing se hace un vídeo, imagínate un vídeo corporativo de una empresa o un vídeo, imagínate, de nosotros Biorritmos y vamos a vender nuestra esencia, la empresa va a vender nuestra esencia. Su flow, pero que el neuromarketing es vender. O ¿Se puede vender la esencia? Sí, se puede vender la esencia. Hazme caso que yo vendo mucha esencia. Igual me puedes contestar algo que... Es que siempre me ha llamado la atención a mí. ¿Qué quieren decir los anuncios de colonias? Es que no he entendido ni uno. Yo tampoco entiendo. Desde el primero que vi hasta el último es que no entiendo una mierda. Yo solo muchos anuncios de colonias veo que se magrean mucho y no sé por qué. Yo creo que está claro que tú no eres el target en el que buscan, no está Chucho. No, la verdad que no. Qué bien hablas, el target. Sí. Están otro tipo de personas y otro tipo de gente que sin duda a ti te llegarán otro tipo de anuncios. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que no uso colonias? No. Usas chispas, David, tío. Hormonas. Quizás a ti te llegue mucho más un anuncio deportivo o un anuncio de una hamburguesa increíble, yo que sé, por decirlo de alguna manera. Tengo mi corazoncito también, ¿no? Sí, te crees, están, pues, están orientados. Están sí. orientados. Jopes, no, y las dos técnicas, para que veáis cómo funciona esto, las dos técnicas que se utilizan en el video marketing, os he dicho los tipos que hay. Está el biofeedback, ¿no? Que tiene que ver con los cambios que no se notan a simple vista, como presión arterial, respiración, que se te dilaten las pupilas, etcétera. Ahora cuando he dicho dilatar pupilas, se os ha venido otra cosa a la cabeza. Y luego está, que este sí que la he utilizado yo alguna vez, que es el eye tracking, ¿vale? Que es el proceso de evaluar dónde se fija la mirada de la gente. Ajá. Entonces, por ejemplo, os explico el un poco. El foco, ¿no? El foco, eso es. Entonces, lo que hacen las reacciones cerebrales. Por ejemplo, ¿por qué Google tiene su publicidad ahí? Porque han hecho un estudio con el eye tracking, que lo que hacen es, que se llama triángulo de oro de Google. Es dónde voy a poder fijar la publicidad en Google. Donde sí. se fije la gente. Entonces, por eso es como una L invertida y por eso la publicidad, los AdWords y demás van colocados ahí. Es como... O sea, tiene un que ver, no es porque Google diga ala, es porque han hecho un estudio de tracking. Es como en los supermercados, las estanterías en el orden en el que están puestas las cosas, no son aleatorias, sino que están unas más cerca de a la altura de la vista, como para que ese producto se venda más que el que está abajo del todo, arriba del todo, que para ciertos públicos pues no llega, no alcanza. O sea, todo está medido, vamos. Y luego para terminar, ¿qué es lo que mide el neuromarketing? Pues mira la atención, la emoción y la memoria, pero la memoria es lo que menos se puede medir, ¿vale? La atención, pues eso, capturar un anuncio, ¿no? Y que se te quede ahí grabado en el coco. Y luego la emoción, esa emoción que te ha producido ese anuncio, para bien o para mal, acordaros del anuncio este que os he dicho de la lotería, ¿no? Que a mí me parece un poco hardcore a mi forma de verlo. Y luego la memoria, ¿vale? Que es lo más difícil de lograr, sí. ¿vale? Porque mostrar eso es como... No sé, yo creo que la atención y la emoción sí se ve, pero que realmente la memoria, bueno, hay anuncios que igual sí se te quedan mucho. Los anuncios con coletilla, con eslogan, con eso, tal. Es con esos, mensajes subliminales o lo que sea, ¿vale? Entonces, esos son un poco lo que sería el neuromarketing, ¿vale? Y nada, simplemente decir que, como siempre hablo un poco de lo que es el marketing digital y todo para músicos, que es a lo que me dedico, pues ver que muchos músicos utilizan sus videoclips para fomentar ese neuromarketing, ¿vale? Para que realmente igual la canción no vale ni un cagado, pero resulta que tu videoclip es brutal y que ha resultado que estoy bajada porque me ha dejado mi chaval o mi chavala o lo que sea, y ese anuncio, o sea, y ese videoclip me ha llegado al alma y me voy a comprar el disco mañana o me lo voy a bajar en iTunes o lo que sea. Muy bien. No, evidentemente el marketing en este siglo XXI más capitalista que nunca, pues... Exactamente. Pero bueno, yo me dedico al digital, que igual es menos agresivo. Pues muy bien. Y entre sección y sección, pues temazo de mapaches, que se están preparando una vez más. Nunca vimos un grupo tan movido en el programa. Y tan numeroso, ¿eh? Pero para que cantéis todos, que esta la sabréis. Venga, va. Esta es una canción para... Espera, sí. Vamos a... Le voy a decir a Chucho que nos eche un cable y nos la grabe, así luego la subimos también ahí. Toda mucha categoría, estar en todo tecnologías para mí, grabaciones, de sonido. Todo lo que sea bien no sabe mecánico. Te fías mucho de Chucho, Alain. De viralizar una y demás. Una canción de Che Sudaka, que les mandamos ya un saludo desde aquí, que nos han felicitado alguna vez porque les ha gustado nuestra versión. Ajá. Y bueno, vamos a tocarla. Que nos sale muy bien. Sabréis, a ver si la cantamos. Claro, claro, vamos para, a ver. Para, esa me la sé. Para. Que se os oiga. Venga, mapaches, el biorritmo, Sirola. Un, dos. Melodía, un, dos, tres, y. Para. la caca, la caca. Oye, te cansa todo si no toca. Sin el uso de tu ropa, con mi ropa topa, mucho mejor que estopa. Y a veces voy de prisa, a veces voy slow, pero siempre voy y me hundo con mi dedo. Apretada con tu cuerpo de pesca. Ven, ven, permito que me agarre, me seduce, me con tu lindo cuerpo me trabaja, me ay, yo, ay, madre, de levante así. Madre mía, pero con la música en directo aquí. Pero qué fiestorro, ¿eh? Qué fiestorro. Me da gusto oír grupos buenos. Sí, sí, sí. Bueno, y tal. Da gusto oír siempre que te vengan aquí al programa a tocar. Es un placer, chicos. Una maravilla. ¡Chucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué nos traes? Parece que me toca, ¿no? Pues ¿qué puedo traer? Hombre, con un grupo tan numeroso y con esa pinta de inteligentes que pues tenía. BioQuestion. BioQuestion Pursy Redux, edición especial de coleccionistas. Sí, señor, ¿eh? Y esta vez me parece que el grupo juega con ventaja porque son mayoría, ¿no? Por una vez. Son mayoría, sí. Bueno, tenemos mucho y tenemos público. Sí, el público. ¿Con quién juega el público? El público. Con Biorritmos, ¿no? Sí, claro, sí. Al final Cuéntalo, prácticamente no hay nadie en este rinconcito que no sepa de qué va el programa, pero de qué va tu sección, pero pues sección es, rasgos. No voy a empezar, como siempre, contando cómo se originó, eso que estaros atentos a otros programas. Pero bueno, se trata básicamente de cuatro preguntas. Empezaré primero con los del grupo, luego empezaré con los de Biorritmos. Hay tres posibles respuestas. Si se falla la respuesta, rebota al equipo contrario. Y si falla el equipo contrario, el punto me lo llevo yo, que también puedo ganar, que para eso he hecho las preguntas. Claro que sí, ¿eh? Porque Biorritmos es como un programa magazine que tiene concursos. Sí, señor, es de traca. Eso es, y bueno, ya aprovecho a decir que el que pierde pues paga el catering, ¿eh? Así que espero que hayáis traído pasta, porque estas puertas se cierran por dentro y ya no sale ni Dios, ¿eh? Tenerlo bien presente. Pues nada, a ver, que me habéis pillado un poquito offside. Sí, el cuaderno de Chucho. Ahora empiezo desde atrás. Mira lo poco que queda ya, ¿eh? No vale, queda nada, tío. O sea, tiene un poco de color raro, ¿eh? Ya, esto es una joder, sí, rarísimo. Hay quien tiene fotos, posee fotos de tu cuaderno. Los expertos en ébola se lo llevaron para investigarlo una temporada y un día nos lo han devuelto. Perfecto. Lo han devuelto peor, le han dicho esto. Sí, sí. Está de lujo. Bueno, pues voy a empezar primero con el grupo. Vale, vamos, os voy a hacer una preguntita, tres posibles respuestas y a ver qué me decís. ¿Qué es un coronavirus? En caso de que exista. ¿Un virus que afecta a la cabeza? B, un virus que afecta a las vías respiratorias. O C, un virus mortal, de necesidad. Ay. Yo me la sé. Mortal. Virus mortal, pues no, rebote. Rebote. Tipo Biorritmos. Rebote, que ha habido mucha unanimidad, ¿no? Coronavirus puede venir de la coronaria, de la vena, ¿no? Sí. Eso de oye, ¿cuáles eran las opciones? Las otras opciones eran un virus que afecta a la cabeza o un virus que afecta a las vías respiratorias. También puede ser la corona de la corona de... Eso es. A mí me suena a esa. ¿Cuál? El pulgar. Las vías, ¿no? Yo las vías, sí, también, sí. No sé. Tiene toda la pinta. ¿Vías respiratorias? Tiene toda la pinta. Habéis empezado fuerte, punto para... ¡Opa! Muy bien. Últimamente nos va a faltar. Llevan dos ediciones perdiendo, ¿eh? No saquéis trapos sucios, no saquéis. Eso es. No sacamos. Bueno, vamos con la segunda y empezamos esta vez con Biorritmos. Venga, adelante. ¿Cuánto valiente puede llegar a medir una serpiente? Pues depende. Vamos con la naturaleza, a tope. A ver, la mía. Serpiente, se entiende, la de verdad, ¿eh? la que repta por la naturaleza. La de Gor también pica. Sí. Vale. Aún no está claro cuál ha sido el más largo, o la más larga en este caso. Ajá. Vale, respuesta. ¿Unos 11 metros o unos 25 metros? 25 metros de serpiente me parece descomunal. Pero seguramente existirán. Anacondas de 25 metros. Eso, la 25 más, la veo mucho, pero más de 11. Más de 11, yo creo que igual. Más de 11 yo es que sí, esta pregunta se la podíamos preguntar al de la de Anaconda, que se metió dentro de una Anaconda, no sé si lo viste. Sí, muy bueno, un friki. Hablando en plata. La otra es la que está indeterminado. Venga, indeterminado me parece. Venga. Yo no me mojo, no me yo voy a mojar. Yo no sé, yo, si no yo. No tengo ni idea, ¿eh? Yo de animales no yo entiendo. Yo diría indeterminado. Yo diría que no se sabe. Venga, pues Igor, me fío de Igor. Venga, yo me fío de Nekane. No me lo puedo creer, pues sí, la ha sacado, sí, señor. Ahí está. Yo me fío de Igor porque creo en mi instinto. La potra. No hay un estudio claro sobre cuál ha sido la serpiente más larga que ha existido. O sea, ha habido anacondas alrededor. La longitud media son unos 11 metros. Ajá. De bicho, que ya es la hostia. Ya es la hostia. Pero no. O sea, ahí tenéis al Santino Romero de Biorritmos. Exactamente, cada día se descubre nuevo y no está nada claro. Cuando se pone a hablar con tecnicismos, es una pasada. Es una pasada. Bueno, vamos otra vez con mapaches, poneros las pilas, chavales, que os quedáis atrás. Bueno, todavía podremos. Esta es bastante. Bueno, en Betanwin están ahora mismo 11 a 1. Si apostáis por ellos, os lo lleváis todo, chavales. Esta es bastante sencillita. Pues la he cogido así en plan de parvulario. ¿Quién fue la monja alférez? Posibles respuestas. Una monja que, aunque entregada a Dios, también se entregó a otros hombres. Qué guay. O sea, como el pájaro espino. La monja alférez. Fue un personaje. Fue una monja que por circunstancias se travestió y se hizo pasar por hombre. Y tiene que ser una de las dos. Una de las tres. No se la recordaría por monja. Hay ¿no? una tercera. El monja alférez. Fue la mano derecha de la madre Teresa de Calcuta. Bueno. Se puede calentar. Los méritos se lo llevo ya sola. Esta yo pregunta. Diría que se hizo pasar por hombre. Sí. No sé. Porque sí, también digo. Ese es un hombre. Yo voy con Alain. Hay debate. Fallar. Respuesta definitiva. No sé, yo creo que sí. Pero... Sí, muy bien, mapaches. Ahí la habéis petado. Bueno. Eso. Mapaches. Fue una monja española que, por circunstancias, pues hace un par de siglos así, se travestió de hombre para huir del convento y acabó luchando en una guerra en América. Ahí es nada. Y bueno, mantuvo su estatus de hombre hasta poco antes de morir. Ya me dijo, chavales, no sería, soy una mujer. No sería, para lo que me queda en el convento, ya no sería muy guapa. Eso es. Hambre pasarás. Bueno, venga, tira. Bueno, vamos a hacer recuento de quesitos. ¿Qué lleváis? ¿Dos vosotros? ¿Dos biorritmos? Yo no llevo ninguno. Me estáis dando pal pelo hoy. Y Bapache es uno. Podéis empatar. Vamos con la última pregunta, para biorritmos. ¿Cuántos movimientos hacen falta para resolver un cubo de Rubik? Ese famoso juguetito que todos habéis pedido para los Reyes. Yo te lo hago en tres. Seguro. Y las posibles respuestas son A, 17, B, 20 o C, 30. Matemáticamente hablando, ¿eh? ¿Cuántos has dicho? ¿La primera has dicho? 17, 20 o 30. 17. 17, vale. Los otros son muy redondos, 17. Lo ha dicho muy seguro. Yo confío en Sampi. Yo también. Mal confiado, no, yo no le confiaría mi vida, por si acaso. Has fallado, rebote para Mapaches. Maldita sea. ¿Cuál era la pregunta? 30. Se me ha ido. ¿Cuántos movimientos hacen falta, matemáticamente, sí, desde cualquier posición, para resolver un cubo de Rubik? 30. No tengo ni puta idea, ¿cuáles son las opciones? Pero 30 o 20, os quedan. O podéis repetir 17 también, ¿eh? Puedes repetir 17 otra vez si quieres. Hay peña que lo hace en un segundo. Sí. Yo en dos minutos exactos. ¿Eres capaz de acabar un cubo de Rubik? Me grabáis el fin de, o sea, el martes que viene. Dependerá el punto que partas. No, da igual. Sí, debajo del agua, en un avión. Desde cualquier posición, eso es. La respuesta tampoco es tan difícil. Es 20 o 30, señores mapaches. Vamos, que lo llevo. Si se equivocan, que paguen ellos, ¿eh? Yo no. Respuesta definitiva, ¿con cuál? Yo diría 30, si quieren ellos 30, pues que ellos 30. 25, ni para uno ni para otro, es 25. 30. El pueblo tiene que hablar. ¿30? 30, venga, va. Hecho. Pues quesito para mí, porque son 20 movimientos que habéis tenido. Deberíais haber hecho caso al señor. Lo hacen en un tiki. En un tiki, por eso, 20 movimientos. Yo había dicho 17, tampoco habíamos estado tan lejos. Mapaches, me parece a mí que ya podéis rascarse el bolsillo, porque hay un catering night que yo estimo en pues unos cuantos cientos de dólares. O sea que, chavales, podéis poner las pilas. Ha dicho que yo no. A ver, los títulos. Tú te vas a librar. Yo me lo he entendido. Pues nada, y hasta ahí llega la historia. Pues hemos ganado. Sí, muy bien, biorritmo. Y creo que nos merecemos de premio por lo menos una canción, ¿no? Eso es, una cancioncilla. ¿Qué vais a tocar? No, me parece justo. ¿Con cuál vamos? Bueno, pues mientras se preparan, Nekane, recuerda el teléfono. Vale, no lo tengo a mano, pero 94. 421-60-70. 70-60, que es 70-60, y es que soy más de 6. Es la señora. La que está aburrida de que le pidan cortatu y escorbuto. Así que. Pero bueno, mientras se preparan, también podemos decir que los pueden encontrar en Facebook, Mapaches, con TX. Qué bien traído. ¿Y a nosotros dónde nos pueden encontrar? Y a nosotros nos podéis encontrar en nuestra web biorritmos.com. Nos podéis encontrar también en nuestro Facebook, que es lo que tenemos más activo, y en nuestro Twitter. Y en los bares. Y en nuestro YouTube. Y en los bares. Bueno, Mapaches, ¿qué nos traéis? ¿Qué nos traéis? ¿Qué vais a tocar? El hit. Pues hoy os traemos, sí, nuestro hit. Bueno, nuestro hit, que ya tenemos un nuevo hit, que es Indie Culeao, cuando nos volváis a invitar. Sí, te volveremos a invitar, Alain. No, quepa duda. Queréis venir por el papel y el vino, no más. Venga, adelante, para los de la ESO es la canción que mola. Vale. Ay. Mapaches en Airola, venga. Tenemos que sepamos que tenemos a Alain, que es el invitado más guerrero de todos. Vuelvo a perder. ¡Sí! seguir me perdí. Por seguirte yo aprendí. Por seguirte ya no voy ni el lunes ni el viernes saqué. Por seguirte perdí. Por seguirte yo aprendí. Por seguirte me compré un trajecito en el Corte Inglés. Y de vez en cuando voy caminando y como siempre me vuelvo a perder. Como siempre me vuelvo a perder. Te perdí, por seguirte yo aprendí, por seguirte ya no sé si es muy tarde o es ayer. Por seguirte perdí, por seguirte me olvidé, por seguirte ya no voy ni los domingos a San Mamés. ¡Oh! Y de vez en cuando voy caminando y como siempre me vuelvo a perder. Sin el uso de par ropa, comer ropa, ropa, mucho mejor que sopa. Y así te voy de prisa, a veces voy en low. Y así te voy y vengo con mi rainbow. Y de vez en cuando voy caminando y como siempre me vuelvo a perder. Y de vez en cuando me encuentro algo y como siempre me vuelvo a perder. Y yo vente que Madre mía. Pero qué fiestorro te montan estos. Y de tíos. Vez en cuando me quedo flipada. Madre mía, qué bonito, chicos, qué bonito. Muy guapo, la verdad. Pues el programa de hoy llega hasta aquí. Nos queda un poquito recordar que el día 30 tenemos el BioChristmas, el especial navideño que hacemos aquí en el programa. Que se va a liar parda, por y que se va a liar parda, que sean dos horas, que empezará a las 8 y acabará a las 10. Que tenemos, vendrá Yes Martin a cantarnos en directo. Muy fuerte. Tendremos una vez más, hay un vocalo con algún, sí, con alguna sorpresa. Y grupo aún por confirmar, ahí la está. La sorpresa. Ahí está. Bueno, y secciones súper atrevidas, tengo, sí, que decir. Eso es, claro, secciones especiales, incluso etiqueta, ya hablaremos del desarrollo de la fiesta, de cuál va a ser el motivo. Uh-huh. y nada, pues hasta aquí el programa. Una cosa importante, es un consejo, sobre todo más que una cita, aunque os insistan, aunque os lo pidan suplicando que os intenten corromper para que os lo hagáis, no le instaléis WhatsApp a vuestras madres, ¿vale? Es un consejo de aquí, también. Muy importante, muy importante. Como tocar bien la fruta, hasta dejar marca. Exactamente. También es importante. Neka, que yo nada, yo tenía una videocita, sí. Pues venga, nada, suéltala. Esta no es de amor, por fin. ¡Qué fuerte! Madre mía, ¿has encontrado ya el amor? No, la verdad que no, pero bueno, y estoy ahí waiting for. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Jo, qué mal lo he leído, pero bueno, es que uff. No, es que hay que qué agobio, Dios mío. Qué no será qué grande neuromarketing, ¿no? Qué grande. No, esto no es neuromarketing. Madre mía, ya te digo, es neuromarketing total. Ha dejado ahí el. Lo ha leído mal adrede. Aposta, sí. Totalmente. Se te ha quedado, ¿eh? Sí, muy bien. Ahora puedo leerlo yo al revés, ¿eh? Sí. No lo harás tan bien, Chucho. A ver. Cuando uno es incapaz de reírse de sí mismo, es el momento de que los demás se rían de él. Me gusta. Ay, me gusta. Lo ha leído bien, a mí no me ha llegado igual. No te ha llegado igual, ¿no? Es que yo llego mucho, Igor, en el fondo. Sí. Bueno, pues están debatiendo. No sacaré punta. Pero con escote más. Hoy no has traído tus morros rojos habituales. No, hoy he venido un poco casual. Sí. Pues nada, están debatiendo los mapaches. No sé, ya sabéis que nuestro colega Alain es un fenómeno que es capaz de hacerlo. Es el directo, Alain. ¿Tenéis tema o no tenéis tema? Estamos hablando a ver qué tema podemos hacer dignamente. Pues tenéis que haberlo ya. Está pegando la punta atrás ya. Ya, entra Radio Rasta. Y me van a tirar de los pelos. Venga, Flores son amores, que nos hemos cantado, que queremos un bis. Un clásico con el que hemos sacado muchos conciertos, un clásico de Gochon. Claro. Venga. Acércate, Gochon. Esto solo tiene gracia si nos ayuda a Bion. Claro, vale. Para. Por supuesto. Oye, Gochon, tienes un afán aquí, muy fuerte. Lo que tenéis, chavales, mapaches, son 2 minutos. Si se me oye, tú me dices, ¿se me oye si estoy aquí? Bien. Se te oye. Se me oye, perfecto. Vale, esto tiene una pregunta-respuesta muy sencilla, ¿vale? Nosotros vamos a decir. Alain, un momento. Seriedad, tío, a ver. Por favor. Es el momento de comportarse aquí. Son mapaches porque se comportan como tal. A ver, 3, 2, 1, por favor, un momento de silencio, ¿vale? Va. Pregunta-respuesta muy sencilla. Nosotros vamos a decir. ¿Cómo flores? Vale, hecho. Un minuto. Os estáis quedando sin tiempo. Por favor, es un desacato. En el campo. A ver, vamos a intentarlo. Vale, dale. Lo digo. Viendo las grúas crecer. Como flores en el campo. Viendo las grúas crecer. Como flores en el campo. Viendo las grúas crecer. Como flores en el campo. Bueno, esto yo veo que va bien. Biorritmos está dando el listón a tope. Así que entramos, ¿vale? Un, dos, tres. Otro terreno han expropiado, una carretera se han montado, la falda de la montaña la han respetado, puta sanidad, Santa Marina te han violado, y a ninguno le importa. Vamos a dar duro, esa bandurria que suene, viendo las grúas que te, como flores en el campo, viendo las grúas que te, como flores en el campo, viendo las grúas que te. Venga, ahora dejamos con Radio Rasta. ¡Ahora!